mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Siete de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Muy bien, también. ¿Tú, Lobito, cómo estás? ¿Listos? A ver. Perfecto, lo bueno es que avisa. Estás muy bien, ¿verdad, Lobo? ¿Cómo pasaste el día de Halloween? Tenebroso. ¿Tenebroso? ¿Tú, Marte? Yo bien. ¿Bien? Andas bien relax, ¿no? Es que después de la chela, pues hay que relajarse. Está bien relajadito. Bueno, para que se les quite un poco lo relajado, hoy vamos a hablar sobre un temita que yo creo que a todos nos va a llegar o nos vamos a identificar, ¿no? Nos va a llegar. Probablemente. Va a empezar a dar martillazos, dice el Lobo, ¿no? El tema es la irrealidad de los problemas. Ese es el tema del día de hoy. Recuerden que si quieren participar, pueden escribirnos a través de la página www.sexylovradio.com o en Facebook nos pueden mandar un inbox. Nos encuentran como Sexy Love Radio. Y bueno, para empezar, ¿tienen algún problema ahorita conmigo? ¿Con el programa? No, ningún problema. ¿No? No. ¿Tuvieron un problema durante el día? Mucho, uh-huh. ¿O muchos problemas? Pues la cruda. Tenía una cruda. ¿La cruda realidad? ¿Tu muerte? No. ¿No? Nada, ningún problema laboral de que algo que tengan que solucionar. No. No, porque creo que el presidente está medio loco. Está resolviendo muchos problemas, ¿no? Que dice que hay. Según él, ¿no? Según su percepción. Exactamente. Según él, no hay virus. No existe el virus. Es una mentira. Dio. Exactamente, así. Toda su familia fue una mentira, ¿no? Sí. Pero bueno, ya eso es. Vive en su propia dimensión ese güey. Y eso es otro. Como que sería un programa totalmente ajeno, ¿no? Sería otro programa. Otro programa con otros otro nombre. Tres programas. No, con otro programa de otro nombre que no saben. Y a cada ratito. Oh my gosh. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema de la irrealidad de los problemas. ¿Por qué decimos la irrealidad y por qué hablamos de los problemas entre comillas? Porque eso pues no lo sabían, ¿verdad? Que está entre comillas los problemas. ¿Por qué crees tú, Mar? Pues me imagino que porque todo está en nuestra mente nada más. Palomita. ¿Tú también te imaginabas eso, Lobo? Pues sí, pero como que es muy difícil en realidad ponerlo a práctica, ¿no? Ok. ¿Ustedes creen que los problemas, los conflictos, son reales? Los conflictos, no. ¿Y los problemas? Los problemas, pues, se aparecen como oportunidades, ¿no? Entonces, ¿creen que son reales? Sí, son reales. Sí, son reales. Son las oportunidades. Son reales. O sea, yo lo que siento es que depende de tu punto de vista, tú lo vas a ver como un problema, no una oportunidad, entonces... Pues es real. Pero, exactamente, ¿qué es real? El problema no es real si lo que piensas es que es una oportunidad. Entonces, obviamente, está en la percepción de pero cada quien. Pero por eso, es algo. Entonces se presenta algo que tienes que ver. Entonces ahí es la ahí oportunidad dando, de ver algo nuevo. Está dando la respuesta. ¿Son reales los problemas? Para mí no. Entonces no existen esas oportunidades o esas. Las oportunidades existen porque es la forma en que yo veo los problemas, pero no porque vean en los problemas algo que realmente existe. Es algo que existe en mi mente. Y sí, estoy de acuerdo que lo puedes ver y puedes hablar de ellos, pero realmente en el momento en el que te mueres, ¿fueron reales los problemas? Pues eran situaciones. Entonces, no. Las situaciones son reales. En el momento que se muere uno, ¿el problema existió? Pero esa es la cosa, es que el problema no existe, estaba en tu mente. No estoy diciendo de que sea problema. Estoy diciendo de que es una situación. Están y esas situaciones existen. El problema es que... Sí. Mira, lo que pasa es así de fácil. Si tienes a dos personas, las dos personas van por el mismo camino, ¿sí? Ajá. Y las dos personas llegan a un momento en el que uno ve algo en el camino y el otro no. Ahí está la percepción de cada uno. Uno se sigue derecho, aunque tal vez no haya camino, y el otro tiene un problema de decidir hacia cuál de los dos lados se tiene que ir, o de los, en cualquier dirección que salga otro camino de ahí, ¿sí? Entonces, uno lo toma como un problema de decisión, un problema de que tiene que afrontarlo ahí mismo, el otro sigue por su camino, entonces realmente es una cuestión de percepción. Exactamente, o sea, realmente los problemas... no existe. Esa es por lo cual le llamamos la irrealidad. No son reales. En el momento de que si Lobo tiene un problema y para mí eso no es un problema, entonces ahí es claro el ejemplo. No, es claro el ejemplo de que es irreal. Igual, o sea, si para mí yo tengo un problema, para el Lobo y para Marte no hay un problema. Entonces ahí vuelve otra vez. Entonces no es real, porque si fuera real sería para todos. Okay. En dado caso de que existiera, ¿no? Pero como no existe, entonces se vuelve algo irreal. Entonces cada vez que nosotros estamos percibiendo, estamos haciendo una versión de nuestros hechos. Estamos de la vida. Estamos aprendiendo algo. Es mi versión de lo que veo. Es mi versión, lo que pienso de Lobo, lo que pienso de Marte, lo que pienso de mí, lo que pienso de la vida. Es mi propia interpretación, mi propia percepción de lo que estoy viendo. ¿Lo hace la realidad? No, lo hace interesante. Lo hace una perspectiva muy individual si te basas en tu perspectiva nada más. Si puedes liberarte de tu personalidad y de tu forma de ver las cosas, probablemente lo vieras como el resto del mundo lo ve. O sea, probablemente podrías sentir distintas cosas a las que sientes cuando te repites una y otra vez los patrones que ya has vivido. Obviamente se te están dando estas oportunidades y se te siguen presentando las oportunidades cada vez que no aprendes de algo. Así es, pero entonces ustedes me podrían definir qué es un problema. Todos tenemos una definición, ¿no? Un problema es un conflicto, un enfrentamiento entre algo que pues no me gusta, algún tipo de ataque, una confrontación con alguien, o sea... Siempre vemos un problema como algo que no debería estar sucediendo. Por eso lo hacemos como... Hay mucha gente que lo ve como algo negativo. Ok. Entonces, si lo ves como un lado negativo y otra persona lo ve como algo... Ay, pues es positivo lo que te acaba de pasar, ¿no? Ahí vuelve otra vez, ¿no? El ejemplo de que... Hay un madrazo de Lobo. Pues ahí resulta que pues no es para todos. Entonces, qué es lo que estamos haciendo con nuestra percepción si nos estamos creando o estamos viendo problemas en el día a día. Estoy viendo un problema que ahorita, por ejemplo, del COVID, del conteo de los políticos, votos. Que del clima, que hace bien la nieve, o sea, empezamos a darle ese contexto. Cuando no estamos bien, ahí pues, bueno, hagan la lista, ¿verdad? Lo que pasa es no, que, pues es que sí es cierto. Lo que está diciendo Lobo, ¿no? O sea, es chistoso porque nuestras listas varían, depende de qué es lo que te causa estos roces. Sí, por ejemplo, ahorita que acabas de decir el tráfico, para mí que no manejo, para mí no es un problema. Exactamente. Para los que manejan y que para todos los días están en el tráfico. El problema es que alguien más maneje rápidamente. Ok, ese es tu problema de que tú piensas que yo tengo ese problema. Okay. No es mi problema. Tampoco es el mío. Yo ando feliz en la vida. Okay. Y él lo va a decir, ¿y ustedes de qué hablan si yo tengo que viajar unas 40 minutos diario, no? No manejo. Yo tomo el tren y... Pero hoy no. Me llevo mi osito de peluche y... Pero hoy no. Me voy a la hora que no hay. Mira, te voy a decir una cosa. Con alegría. Cuando tenía el carro de palancas, el tráfico era la muerte. Porque tienes que cambiar de velocidades cada... Rápido. No. Así, se adelanta y tienes que cambiar. Y luego se frena. Entonces tienes que ponerlo en neutral. Y luego se mueven y es... Y eso es lo que te cansaba. Y es el cambio del clutch y los frenos y imagínate eso por 40 minutos. O sea que realmente no te molesta conducir, sino te molesta eso, esa parte del conducir. Y ahora que ya no lo haces así, pues lo disfrutas. Ya no tiene caro de... Ya tiene un automático. Por eso, entonces, pero ahora disfrutas, o sea, pues, ya no te molesta el tráfico. Pues trato de buscar otras distracciones, como música, o algunas veces nada más me pongo a relajar. ¿Mientras vas conduciéndolo? Puedes relajarte, pero no te pones a dormir. Sí, lo estoy viendo así como... Mira, te voy a decir una cosa. Hay ocasiones de que... Salgo de la carretera. Ajá. Y me pongo a dormir una o dos horas y el tráfico después de esa hora, dos horas, pues está me voy calmado. A mi casa. Ah. O me voy a ver una película o trato de hacer, o te vas buscar a comer. Sí. Entonces es así como que tú dijeras, hay gente que tiene que estar en cierto lugar. Ajá. Entonces tienen que mantenerse en el tráfico. Pero hay otra gente que nada más no ve otras posibilidades y se queda en el tráfico y se frustra, pero es de nuevo su punto de vista. Sí, imagínense que ustedes tienen un problema y empiezan a contar el problema a alguien para que los apoye y la persona te da todos los puntos desde su prisma también y te dice, pues no es un problema, míralo así, o sea, tú sigues viendo el problema y ahora tienes un problema de que esta persona no ve tu problema. La cosa es esta, es, ¿no?, de que hay mucha gente que de repente te dice, oh, cuando tú tienes un problema, te empieza a decir, no, es de que tú tienes que hacer esto y hacer el otro, y como que tú estás viviendo la frustración y los problemas que estás pasando y es difícil, pero lo más chistoso es de que de repente esta persona tiene el mismo problema y empieza como que a frustrarse y tú así como que dices, pero tú me dijiste que no era un problema y yo te creí. Sí, pero es lo chistoso de que algunas veces ese tipo de personas de que te dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, todo va a estar bien, algunas veces ayuda. Te ayuda a cambiar tu punto de vista. Cambiar tu enfoque, ¿no? Ajá. Y sí, y es muy cierto lo que acabas de decir. Para dar consejos somos muy buenos. Para tomarlos ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando te abres también a la experiencia y te abres a todo, también puedes transformar este momento de tu vida de tal manera de que ya no se volverá a presentar. Sabemos que cada momento son diferentes, o sea, por más de que digamos, ah, es muy parecido. Y como decía Marte, o sea, cuando no aprendes algo, la vida te lo vuelve a mostrar y te lo vuelve a mostrar y te lo vuelve a mostrar, ¿no? Diferentes colores, tamaños y dimensiones y momentos de la vida. Pero cuando te abres a la experiencia, tal vez porque alguien te aconsejó y te dijo, mira, pues no es lo peor del mundo. Y realmente, o sea, sinceramente dices, pues sí, o sea, empiezas a ver desde otro ángulo ese prisma que antes nada más veías, pues, desde una pequeña esquina, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de que hay más a tu alrededor, o sea, que no estabas percibiendo porque estabas totalmente enfocado en ese cuadrito que le llamaste problema. Y eso va para todas las experiencias que nos pasan, ¿no? Sobre todo cuando pensamos que, híjole, esto es lo peor que me está sucediendo, o simplemente no me gusta lo que me está pasando, o me gustaría que las cosas fueran diferentes. O sea, cuando estamos así, estamos prácticamente diciéndole a la vida, ¿sabes qué? La vida no es perfecta, te equivocaste en hacerme así, te equivocaste en darme esto, y creo que no es así la situación, ¿no? Supongamos, a mí lo que me pasó y me di cuenta es de que en el trabajo estaba necesitando horas de experiencia para poder tener mi licencia. Ok, horas entonces, de práctica, ¿no? Ajá, entonces yo sentía que no podía renunciar porque necesitaban esas horas y el trabajo me estaba dando las horas. Y para conseguir otro trabajo que me diera la misma oportunidades, iba a ser difícil. Entonces, para mí era frustrante el que tenía que trabajar para esa compañía, porque había muchos problemas y todo eso. Y ahora de que ya no tengo esa, ya acabé con las experiencias, como que mi punto de vista de la compañía es diferente, así como que ya me relajo más, así. Y ahora sí de que, digo, ¿sabes qué? Si me despiden, pues que me despidan, así ya conseguí lo que necesito. Ok, bueno, con eso nos vamos a ir una pequeña pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.

tura, y hoy estamos hablando sobre la realidad de los problemas. Y bueno, seguimos con el tema. Nos estaba diciendo el lobo algo sobre su trabajo o algo así. De que muchas veces, como estamos viviendo el problema y no le vemos solución, algunas veces lo hacemos hasta peor, porque nuestra frustración la damos a conocer, así por más de que la tratas de esconder o reprimir, sale. Entonces la gente, cuando tú empiezas a comunicarte con la gente, es algunas veces una energía negativa y la gente te trata de cierta forma de que hace peor tu situación. Pues ese es mi punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Como tú dices, es algunas veces cambiar el punto, cómo vemos la situación. De que en vez de verlo como un problema, verlo como una oportunidad. Es muy difícil, se necesita mucha práctica, pero es posible. Claro, supongo que es posible. ¿Y por qué los conflictos son percepciones y no realidades? Lobo. Está poniendo un examen, ¿eh? Sí, así. ¡Maestro, maestro! Porque luego se anda distrayendo. No, por eso, por eso. Quiero que nos conteste. Deja que me tome la chavita. Toma una. O sea, hasta le cortaste la inspiración. No, le estaba frutando ahí, allí que. ¡Está fría! Van a reprobar. Por cierto, son Ay. Okay, ¿cuál fue la pregunta, maestro? ¿Por qué los conflictos son percepciones y no realidades? Porque, como tú dices, son situaciones. Entonces, uno puede ver una situación de una manera y el otro lo puede ver del otro. Uno lo puede ver como una cosa positiva y otro como cosa negativa. ¿Cierto? Sí, o sea, otra forma de ponerlo es que los humanos no somos puramente objetivos. A ver, espérate, ahí viene otra pregunta. No procesamos ni analizamos la información tal cual es, sin más, sin cambiarla, sin verle rangos, sin hacer diferencias. Siempre pasamos lo que estamos viviendo por filtros. Y esos filtros generalmente definen qué es lo que llegas a ver en algo. Entonces esos filtros nunca los cambias. Bueno, la mayoría de nosotros no los cambiamos. Siempre en nuestra vida, mientras más adultos nos volvemos, más tercos con que sabemos lo que significa algo. Ese es un filtro. O sea, tu pasado, tus vivencias hacen de tu filtro lo que es, y por eso ya no puedes verlo. O sea, ya está ahí, ya está incorporado. Se podría decir como las elecciones. Al final del día va a salir una persona que va a tener que encargarse del país, pero no porque, ¿cómo se llama?, el que vaya a ganar es un ganador, o el que no conduce es un perdedor. Nada más de que es una situación, así tiene que haber alguien que tiene que tomar las riendas. Entonces, sí, es más, cuando más profundo que eso, porque la verdad lo ves tú desde tu perspectiva, por eso, desde acá afuera. Obviamente es mucho más fácil aconsejarle a alguien de lejos sobre algo que les está pasando a ellos. En nuestro caso nada más vamos a tener que atenernos a quien gane. Entonces realmente ese es nuestro filtro. Vemos que un candidato es mejor que el otro porque tenemos un filtro. Pero si no, diríamos, es lo mismo. Es lo mismo. Cuando le preguntaron al presidente que está en poder ahora, ¿por qué quería ser otra vez presidente por otros 4 años? Le tomó tiempo. O sea, realmente tiene que pensar realmente en qué es lo que va a decir, porque no está muy de acuerdo con el objetivo de la gente en general cuando piensa en un líder, ¿no? Ajá. Yep. ¿Y tú, qué es lo que opinas? Venus, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estos filtros y no los cambiamos? No, o sea, no somos objetivos, vamos a decir. No pasa nada, simplemente es la versión de cada uno, como dicen, la versión de los hechos. O sea, mi versión va a ser de tal manera y va a estar coloreada y pintada y va a tener la escenografía que yo quiera, ¿no? Entonces, pero eso, vuelvo a decirlo, o sea, no significa nada. Ni inclusive para mí, porque si yo pues empiezo a abrir un poquito más mi mente o me abro más a la experiencia, pues ya la voy a dejar de ver como la estaba viendo tal vez por los años que, no sé, que tengo, ¿no? Entonces, pienso que si lo veo desde esta perspectiva, a veces que lo veo, me suelto la risa, ¿no? Porque cualquier cosa de la que me esté agarrando o me esté molestando, pues digo, esa es mi versión, o sea, no es la realidad. Y si le quiero poner más sabor para que se vea más bonita la versión, no deja de ser mi versión, no la va a ser realidad. O sea, por más de que la justifique, la comparta, la enseñe, la muestre, o sea, no va a ser una realidad, va a ser siempre una ilusión. O sea, es un problema, pienso que es un envoltorio de la ilusión. Ahora, ¿tú crees que hablando con otras personas, y no estoy diciendo con nada más con amigos, sino algunas veces con terapistas o con gente que en realidad ha tenido ese tipo de experiencias, ayuda a cambiar ese punto de vista? Pues yo pienso que lo único que vas a hacer es buscar a alguien que comparta tu forma de ver las cosas. O sea, ¿por qué? Porque al final del día, el que está de acuerdo contigo te está ayudando, y el que está en desacuerdo, no, pues él no sabe lo que yo estoy viviendo. Yo entonces creo, realmente lo que pasa es que al final del día nada más es como una suma de filtros, ¿no? Porque nadie va a tener los mismos filtros. Pero aparte, o sea, no está mal de que una persona vaya a terapia y pida ayuda si no está, no puede ver uno mismo. Dice, no puedo ver con claridad, o sea, me pongo a meditar, no puedo meditar, me pongo a hacer yoga, no puedo, me quiero tomar un respiro, no puedo, mi mente está tan activa que no puedo dormir. Es obvio que esa persona está pidiendo a gritos ayuda. Sabemos que siempre la ayuda va a venir de ti, por más de que vayas con un terapista y este terapista te diga, pues vienen las palabras de lo que tú estás interpretando, ¿no? Pero eso no se va a ver en ese momento, pero cuando, o sea, es necesario ir con un terapista... Te lo voy a poner más fácil, ¿ok? Hoy en una junta, yo estoy en una junta, la mitad de la junta, estamos parados todos, y de repente me doy cuenta de que traigo demasiado abierta la camisa. Me la voy a abotonar y en ese momento me doy cuenta, ah, chingado, traigo la camisa al revés, ¿ok? ¿Era un problema hasta ese momento? No. ¿Por qué? Porque nadie se había dado cuenta, ni yo. Entonces realmente no existía ningún problema. No, sí, de tu trabajo me llamaron y me dijeron, pero con la camisa al revés. El punto es, nadie se dio cuenta, por más que diga que alguien le llamó. ¡No de llamarte, que salga de su casa! O sea, eso es ni lo siquiera chistoso. Lo vi en la mañana. Ni siquiera ella. Fue un problema para ella, porque ni siquiera sabía hasta ahorita que le dije. Entonces, podemos hacernos ideas de que si alguien me hubiera sin dicho pantalones ahí. Si alguien me hubiera dicho, oye güey, no trae la camisa al revés, ¿hubiera sido un problema? No. Pero hubiera sido chistoso para mí darme cuenta por alguien más. Me dio risa cuando me lo estaba cambiando, sí. Te diste cuenta ayer, ¿no? Que me iba a servir en un vaso con Jamaica. Me iba a servir al bondi. Y antes de eso, ¿qué otra cosa hice? Wow, dije, ¡ah! Acá, no estoy bien, no está bien esto. Es que estás distraída. Ah, sí, estoy pensando en lo mismo. Sí, entonces lo que pasa es, ok, está perfecto que vayas a hablar con otras personas de tus problemas, pero ¿por qué no comienzas esa frase con tal vez todos mis problemas que yo siento que tengo no son problemas? No necesitas ir a hablarlos con nadie porque no existe. Pero sí, o sea, sí hay gente que sí necesita. Cuando no sí, pueden. Pero o no sea, estamos sí, hablando no, de eso en este programa. No, ya estamos hablando pero, de la percepción pero, de los problemas. Pero el lobo lo dijo, mismo o dije sea, la si camisa. No puedes. Ah, dijiste si no puedes. No dijo si no puedes. Cuando no puedes no ver el problema, que es un problema y que no es el no problema necesario. Sí. Cuando quieres hablar esto con alguien más. Cuando hablas esto con otras personas que han tenido la experiencia o que te pueden aportar, ¿es algo bueno? Entonces fue cuando le dije, bueno, pues lo único que vas a hacer va a ser sumar todos los filtros de toda la gente con la que hables y todos lo van a ver desde su perspectiva y te van a decir algo que se asemeje a lo que ellos opinan de eso. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Que vamos todavía más allá de eso, ¿no? Queremos la opinión de expertos que tengan la misma opinión que nosotros. Hoy escuché leí una frase de Sergi Torres que lo publicaron y decía, una frase que dijo él, decía, ¿quién soy yo para juzgar si la vida no me juzga por lo que yo opino de mi vida? ¿Qué? ¿Quién soy yo para juzgar cuando la vida no me juzga de lo que yo pienso de la vida? Okay. No, sí, ya. O sea, que en pocas palabras, o sea, es una frase muy profunda, ¿no? Que te da esa oportunidad de que aceptes a los demás, que no veas un problema, porque cada vez que vemos un problema estamos juzgando la situación, o sea, estamos haciendo un paréntesis y decimos, esta parte no me gusta cómo está sucediendo, o no me gusta cómo me estás hablando, o no me gusta lo que me está pasando en el trabajo, o con mi salud, o con lo que sea, ¿no? Y empezamos a juzgar de esa manera, pero si dejamos de juzgar y reconocemos, oye, a mí no me está juzgando la vida en sí, la vida me está dando el regalo de vida, de vivirla, me está dando esa oportunidad que muchos ahorita no la tienen, ¿no? Muchos que ya trascendieron, no tienen este cuerpo físico, ¿no? Entonces, el solo hecho de decir, también vamos a trascender en algún momento, pero en este momento estamos aquí presentes y puedo vivir este momento aceptando lo que hay en mi vida, ¿no? En todo mi entorno, en todo mi alrededor y diciendo, gracias. Porque no me estás juzgando a pesar de que yo estoy juzgando mi propia vida y la de los demás. Entonces creo que ahí es un punto muy grande como para dejar de juzgar. De juzgar y dejar de ser problemas donde no los hay. Nos han educado prácticamente hacia la sociedad, inclusive hasta pueden ser los mismos padres o los maestros, ¿no? O los amigos, de decir, esta persona es mala y esta es buena, o sea, hacer una separación, este partido es bueno y este es malo, o sea, cuando dejemos de hacer ese tipo de juicios, yo creo que el mundo realmente se va a transformar. Uh-huh. Y vamos a ser, pues, otros seres, ¿no? Pues sí, esperemos que nos podamos profundizar más todavía en este tema y que podamos encontrar algunas soluciones sobre qué es lo que realmente significa no ver los problemas, o por lo menos pintarlos de otro color, que te ayude a sobrevivirlos, ¿no? A aprender de ellos. Y cuando regresemos de la pausa, hablaremos de eso. Entonces, vamos a una pequeña pausa. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Dura, dura, dura, dura. Dura, dura, dura, dura. Cuando supe toda la verdad, señora,

al capítulo de Seinfeld donde sale la Stella. Que es sobre una película. Que es sobre una película también, que yo no la he visto. Ah, sí, sí vi. Cuando gritan Stella. Pero bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la irrealidad de los problemas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vemos un problema y lo vemos como lo más enorme de nuestra vida? Como... lo tenemos que cambiar. Pero ¿qué pasa cuando no puedes verlo? O sea, yo creo que todo nos ha pasado, ¿no? Hay momentos que dices, ya no quisiera volver ni a recordarlo, ¿no? O tal vez ya lo procesaste y te da risa, ¿no? Pero en el momento en que todavía estábamos más dormidos que despiertos, no es de que estemos despiertos ahorita, de nivel de conciencia, pero por lo menos estamos un poco más conscientes, ¿no? De ciertas cosas que antes no lo estábamos. Pero sí, o sea, ¿qué pasa cuando realmente una persona o tal vez alguien de nuestro entorno muy cercano, de nuestro círculo, tiene un problema que lo está viendo ya el fin del mundo? Y que también en algún momento también nosotros lo vimos así. Sí, lo que pasa muchas veces es que hay gente que se zafa del problema, pero ya para siempre. O sea, se salen de la sociedad. Simplemente no quieren lidiar con esto, pues me voy y vivo solo o lejos de la sociedad, o simplemente le dejo de hablar a la persona con la que tenía el problema, o... ¿Leíste mi diario, güey? Y es que lo que pasa... Está Venus, que es al revés. ¿Eh? El corre de los que quieren hablar con él, ¿no? Todas las lobitas que quieren su pago de mensualidad. Sí, lo que pasa es, ahorita que dijiste eso, yo pensé que te estaba yendo por otro lado y estaba diciendo, no, pues sí, pues sí, pues sí. Pero no, yo estaba pensando que sí, o sea, también por la sociedad, ¿no? Es tanta la presión que uno se pone, o sea, y me refiero a la sociedad, a todo el entorno, ¿no? Cuando vives mucho del qué opina la gente, o sea, como familia, tal vez, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Tal vez... como padre de familia, como madre de familia, tal vez ya estás exhausto, exhausta con la situación, o sea, laboral, y quisieras tener una vida más tranquila, pero para eso necesita uno dejar tal vez el trabajo, ¿no? Que le da el sustento, tal vez para darse varios lujos. Y no lo hace y termina desgastado, desgastada, y terminan enfermos por eso. Pero siguen ahí. Y hay gente que mis respetos, ¿no? Que dicen, o sea, tal vez están ganando montones de dinero y dicen, ¿sabes qué? Esto no es mi vida, esto es lo que no me hace feliz. Tal vez ni paso momentos agradables con mi familia ni en el trabajo, no lo disfruto. Lo único que disfruto es el dinero, tal vez, ¿no? O lo que le da. Y dicen, ¿sabes qué? O sea, nada más por aparentar que estoy bien, o sea, no voy a seguir martirizándome, ¿no? Y deciden dejarlo y tal vez quitarse mucho estrés, mucho problema, ¿no? Porque sobre todo aquí en Estados Unidos, yo creo que ustedes que tienen más años aquí y experiencia, se dan cuenta, ¿no? De cómo aquí, sobre todo en este estado, a tal edad te vas a una... eres en una religión, a tal edad te tienes que casar, después tienes que tener hijos, después tienes que tener esta casa, después tienes que comprar una casa más grande porque tuviste más hijos, o sea, y así va como un librito de reglas, ¿no? Yo tienes tengo que hacer un amigo esto, en el esto, trabajo esto. Que tiene cuatro casas que las renta. Ajá. Y vive en una... así, le pagan bien en su trabajo, pero él trata de invertir todo el dinero que puede. Uh-huh. Pero al mismo tiempo está... tiene muchos problemas porque tiene que rentar y tiene que ver qué onda con las casas, de que las tiene que pintar, de que las tiene que arreglar, y se queja. Dice, es de que tengo todos estos problemas y no tengo dinero para comprarme un carro y todo esto. Y le dije, entonces vende las casas. Y fue como así, como dijo, no, es de que eso es lo que yo tengo que hacer. Y yo me quedé como que, todas estas estrés que te estás poniendo a ti mismo es tu rollo así. Fue entonces, tu lección. Exactamente. Y con esa lección viene ese estrés, y que si no lo estás disfrutando, entonces pues, cámbialo. Exacto. Entonces así como que dices, la vida es corta, mano. Así, ya sé que tratas de hacer lo mejor para tu familia, pero te aseguro que tu familia te quiere más a ti a que a tener una casa ya para ellos mismos. Así, te aseguro de que tú escoge cualquier miembro de tu familia y prefieres pasártela un buen tiempo a tener el que ese regalo una vez al año o dos veces al año y no ver a ese familiar. Así, tus papás, hay papás de que se las pasan trabajando 18 horas diarias, hasta alguna vez los fines de semana, y no ven a sus hijos y tratan de ganarse su afección con regalos. Eso no les va a llenar su vida, en mi punto de vista. Su afecto. Exacto. Pues sí. Pero bueno, a eso es lo que iba, ¿no? Que muchas veces uno opta y llega un momento que es muy triste esto. Sobre todo que hoy dijeron del chavo de Garibaldi. ¿Te acuerdas que, que se suicidó? Y entonces, eso fue el mes pasado, bueno, el mes de septiembre. Y hoy dieron a conocer de que no tenía ninguna enfermedad, que mucha gente se preguntaba por qué se quitó la vida. Y que pues en la autopsia, o sea, no tenía ningún consumo de drogas ni nada, o más bien ninguna enfermedad mortal, que es lo que muchos pensaban, que pues, tal vez tenía una enfermedad que no la podía superar, por el miedo, por lo que haya sido. Pues no, estaba bien, estaba perfecto, pues estado, ¿no? Y pero pues así pasa, ¿no? Lamentablemente mucha gente se pone demasiada carga. Y llega un momento en que el cuerpo y la mente ya no da más. Truena, ya no ve más. Truena. Y obviamente llega un momento de tu vida que piensas que ya, o sea, al final de tu vida va a ser lo mejor. Por eso optan por quitarse la vida, no por otra cosa, ¿no? Llegan a ver personas de que no le ven solución a sus problemas. De que dicen, ¿sabes qué? Mañana no voy a poder sobrevivir porque se acabó mi vida. Así, no, así. Yo tengo un amigo de que su novia se casó, su ex novia se casó con alguien más. Y para él ya había planeado tener, había comprado una casa. Había ya así se había visto casado con ella, y el hecho de que dijo, ¿sabes qué? Voy a darle un tiempo a ella para que viva su vida y luego vamos a regresar. Exactamente. Entonces me dijo que este cuate de que hubo un punto de que cuando le dijeron de que se había casado su ex, de que todos esos planes, como que dijo, ¿para qué vivo? ¿Para qué? ¿Qué es el? Así. Y era como que frustrante, como decirle, ¡nada más es una chava, güey! Pero para él había sido como si ya no veía el futuro, ya no veía cosas. Entonces, así. Hay veces de que tú dices, y ahora lo ves, y está casado, tiene hijos, y está contento, y así, nunca le he hecho el comentario de que, oye, ¿y ahora qué piensas de esta chava? Pero me imagino de que tal vez ni siquiera se acuerda de ella. Muy bien. Sí, es la identificación con el personaje, ¿no? y con la versión, o sea, cada quien creamos lo que queremos crear en nuestro mundo, ¿no? Y ahí en ese ejemplo que acaba de dar el lobo, hizo el mundo alrededor de ese otro personaje, ¿no? Y cuando le quitaron ese personaje, pues se desvaneció todo. Entonces, a eso es lo que vamos también siempre, ¿no? De no proyectas tu felicidad en el futuro porque nunca va a llegar, o sea, y no va a llegar como tú te lo imaginas. Entonces, sí puedes planear, podemos planear cosas, ¿no? Pero lo podemos planear desde este momento presente y nada más por un momento y ya, o sea, no necesitas, voy a estar pensando esto y esto para mañana o para pasado, ¿no? O sea, es innecesario. Algo que había dicho Marte que es que alguna vez es lo que trato de pensar es de que cuando tengo unos problemas que pienso que son muy grandes, me pongo a pensar, este problema dentro de 5 años, en realidad, ¿voy a estarlo sufriendo? ¿O me va a afectar tanto de que todavía dentro de 5 años voy a pensar en este problema? Y muchos de esos problemas así de que te pones a pensar de hace 5 años, cualquier problema que tengas no afectó tu vida al punto de que ahorita todavía sigas pensando en ese problema. Ok. ¿O no? Sí. Sí, definitivamente hasta los problemas que te cambian la vida también los puedes ver de otra forma, ¿no? Puedes seguir lamentándote o puedes ver alguna perspectiva que no habías visto y aprender de eso. Y es muy liberador realmente cuando te cae el 20 de decir, esta es la razón por lo que pasó esto. Esto tenía que haber pasado exactamente como pasó para que yo llegue a este otro punto ahora. Y que pueda ver ahora hacia atrás y ver exactamente la razón. Obviamente, a veces el tiempo pasa y hay cosas que no se liberan fácilmente, sino hay que trabajarlas. Entonces, para eso es que tenemos este programa, para que ustedes puedan analizar los problemas que ven en su vida y digan, bueno, vamos a ver si son reales o si me los estoy inventando. Este programa te lo dijo, son irreales, son tu perspectiva. Y tu perspectiva es voluble, es cambiable, es cambiante a cada momento. Entonces realmente las cosas que te preocupan el día de hoy no te van a preocupar a partir del día de mañana. Van a ser otras cosas o va a ser lo mismo pero algo diferente sobre eso mismo. Que todavía tienes que aprender, pero ya no existirá lo que piensas que todavía existe. Y generalmente ese es el problema, que nosotros seguimos cargando con cosas que ya no existen. Y no aprendemos de las cosas que podemos aprender. Entonces, pues escuchen a sus seres queridos. Si tienen problemas y necesitan que los escuchen, pues a veces eso es lo más importante, ¿no? Hay gente, o sea, están tan necesitados de que los escuchen que no necesita ser ni tu familiar, ¿no? A mí me ha tocado, mucha gente se desahoga conmigo y pues creo que lo único que nos queda es escucharlos, ¿no? Sí, y a veces realmente la forma más fácil de acabar con tus problemas es sacarte a ti de tus problemas. Te agarras y literalmente agarras mentalmente, te sacas de eso, te sacas como si ya no existieses o te sacas a otro escenario y se acaban. ¿Qué más? No hay nada que resolver. Realmente se acaban los problemas, ¿por qué? Porque te das cuenta que tú eras el que estaba viviendo los problemas. No existen por sí mismos, ¿no? Es lo más curioso de todo. Exactamente, son únicamente ilusiones. Por eso que la gente que se dedica a ayudar a otra gente se olvida de sí mismos, son la gente más feliz del mundo. porque realmente no están metidos en su propia cabeza. No, y aparte se está autoconociendo, o sea, cuando a mí me cuentan ciertos problemas, yo no lo estoy viendo como el problema de alguien, ya empiezo a ver de que, esto es lo que pienso de esto. Y entonces, si veo algo que no me está pareciendo, entonces es cuando también puedo decir, mejor no opino, porque estoy nada más, o sea, soy yo viéndome en la otra persona, ¿no? Es un reflejo. Es un reflejo. Como dicen los budistas, es un espejo de mil caras. Muy bien. Pues esto fue el tema por el día de hoy. Y esperemos que les haya gustado y podamos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Esto fue su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.